Doctor Galán. No conozco la del doctor Ballén, pero pues debe decir que hasta tanto el director nacional del partido envíe la terna correspondiente. Otra cosa es que de pronto el doctor Pardo diga, bueno, ustedes están haciendo un buen ejercicio, vamos a considerar su terna, porque todo lo hemos hecho en el marco de la ley, menos, pues, a ver de muchos, la elección del doctor Iván. Bueno, respecto a la demanda presentada por el doctor Manuel Escún, ¿qué criterio tienen ustedes? En lo personal no conozco la demanda, pero me parece que uno no puede ser juez y parte, ¿sí? Si él la va a interponer o la va a poner la, pues, alguien del partido, pues me parece que la idea es abrirse a todo el campo de otros liberales, ¿sí? Que estén interesados, porque uno no puede, pues renuncio, le abro la oportunidad condicionada a un candidato y como no me lo ponen, voy y planteo las demandas para que ese sea. Pues eso es como... Pues nosotros no estamos de acuerdo, somos varios codirectores, ¿sí? Fue un ejercicio sí democrático, ganó la mayoría votando por esa condición del doctor Iván, pero pues que quede la claridad que muchos no estuvimos de acuerdo con el proceso. ¿Quiere decir que ustedes como codirectores respaldan la decisión que ha tomado el gobernador de nombrar provisionalmente a Mario Valle mientras que se define la terna? Yo evidencio que frente a este tema el gobernador no ha hecho ninguna falta. De hecho, desconozco la denuncia a la cual usted hace referencia del doctor Suescún y creo y comparto que el nombramiento del doctor Valle no está fuera de la ley. Entonces, en este momento sabemos que esperamos también que se aclare la situación del doctor José Ernesto, lo cual abrirá un panorama más claro para que dejemos de especular las varias partes que están interesadas en este proceso. Entonces, no veo ningún inconveniente en el nombramiento del doctor Valle. Bueno, sin embargo, frente a la inclusión del doctor Iván Moreno siguen quedando algunos vacíos, ¿no? Sí, claro, nosotros evidenciamos que, de hecho, cuando estuvimos en la elección, ese día en la asamblea del directorio, evidenciamos, hicimos claridad que nunca hubo oposición al nombre del doctor Iván Moreno, porque reconocemos de su buena trayectoria y su hoja de vida transparente, pero que sí había un mal proceso, ¿no? Un indebido proceso el cual había permitido que muchas personas que estábamos dentro del directorio nos manifestáramos no asistiendo y no armándoles el coro. Entonces, eso creo que fue lo que pasó y eso es lo que nosotros dejamos claro también en nuestra votación. Muchos votamos siempre y cuando hicimos una salvedad de voto por el proceso. Entonces, esa es la realidad que se está deslumbrando en el este. También aclarar que dentro de ese proceso quedó dinamizado que para el próximo fin de mes se va a llamar al directorio para ratificar o cambiar la mesa directiva. Algo que creo que genera gran apatía a varias personas del directorio y permite que varios grupos o personas del municipio que sean liberales entren a participar. Entonces, creo que el proceso de la vinculación de Iván Moreno viene también este nuevo proceso que es abrir un espacio a nuevas generaciones o nuevas personas que estén interesados en dinamizar la mesa directiva del directorio. Entonces, creo que tampoco podemos desconocer las ventajas que se tuvieron frente a la discusión del nombre del nuevo ternado. Bueno, se sabe que el Partido Liberal, el directorio de aquí de Soacha, próximamente va a estar eligiendo una nueva mesa directiva. Respecto a los últimos acontecimientos, ¿cómo están las cosas en ese sentido? Bueno, obviamente, pues varios no van a estar de acuerdo que se modifique. La proposición que se hizo ese día en la reunión fue que se ratificara o se cambiara la mesa directiva, ya que muchos no estamos de acuerdo con el manejo que se le está dando. Ese día nosotros hicimos también, pues, cambiando el orden del día, que se cambiara la mesa directiva. Obviamente la prioridad que tenían muchos era el tema de la terna, ¿sí? Pero no ven otras cosas más allá. El partido no solo está en Soacha para elegir ternas, ¿sí? Eso es una circunstancia extraordinaria, ¿sí? Está para desarrollar otros procesos. Nosotros queremos hacer un reglamento interno, queremos que la gente se vincule, queremos llamar a todos los liberales a participar en un proceso, ampliar el partido Soacha Liberal, ¿sí? Pero nos estamos desviando y uno necesita una cabeza que dirija, ¿sí? Que vea por los intereses del municipio, por los intereses del partido y no por los intereses particulares, ¿sí? Nos decían que no podíamos, que los estatutos está contemplado por 2 años. Nosotros tenemos acá mirando los estatutos que sí es posible cambiar la mesa directiva porque pues igual es un partido democrático. De hecho, ese día yo tuve la posibilidad de hacer esta proposición y se votó positivamente.